Óyenos, Madre. Óyenos, Madre de Cristo, óyenos, Madre de Dios. Esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor. Porque sabemos que con gran amor de madre cuidas a quienes te invocan de corazón. Por eso ahora te entonamos nuestro canto para alabarte y pedir tu intercesión. Óyenos, Madre de Cristo, óyenos, Madre de Dios. Esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor.